En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy toparemos el tema de la comunicación popular. Y para ello me complace presentarles a mi compañero y colega Jonathan Hachi. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola Edison, muy bien, muy gustoso de acompañarles una vez más en este su programa En Retrospectiva. Así es como tú lo anunciaste, vamos a hablar sobre un tema que merece mucha importancia, que es la comunicación popular, con el fin de seguir construyendo bases sociales a través de esta herramienta tan importante, delegado de Paulo Freire, ¿no? Y asimismo muchos teóricos que han aportado para ello. Y también nos va a acompañar Walter Chafla en este programa. ¿Cómo te va, Walter? Buenas tardes, señores. Una vez más, muy agradecido de poder estar aquí. Y bueno, muy dichoso poder hablar de este tema. Y bueno, amigos, con esto damos paso al segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y como les había anunciado en un inicio, vamos a hablar acerca de la comunicación popular. ¿Por qué es importante la comunicación popular? ¿Para qué sirve? ¿Y en qué mecanismos nosotros la podemos encontrar? Pues para hablar de ello, como les había comentado, tenemos a Jonathan Hachik y Walter Chafla. Y para dar una introducción, dime, Jonathan, ¿qué se entiende por comunicación popular? A ver, para dar una pequeña introducción a lo que es comunicación popular, como lo dice, ¿no? Primero tenemos que quizá reivindicar al término de lo popular, porque durante mucho tiempo, más que todo desde los 70, lo popular se lo ha estigmatizado como algo que es inculto, más que todo por las industrias culturales provenientes desde la hegemonía imperialista como Estados Unidos y Europa. Entonces se ha deslegitimado ese término. Ahora bien, si lo reivindicamos a lo popular, es como una alternativa ante dichos postulados con el fin de crear una conciencia social desde una base, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también ha aparecido lo que son las radios comunitarias y en sí lo que es la comunicación popular, con el fin de que la gente se apropie también de esta herramienta de la comunicación, que es muy importante para seguir generando ideas y construir nuevas formas, tanto de comunicación y asimismo de conciencia política y social. Entonces, de ese punto yo le entendería la comunicación popular, y es muy necesario reivindicarlo en este contexto porque es de suma urgencia y de suma importancia seguir trabajando con las bases sociales en este contexto, más que todo en el contexto en que está atravesando Latinoamérica, en donde existe fuerzas hegemónicas tanto de los que se catalogan como de izquierda, como los que se catalogan desde la derecha, pero como que se ha deslegitimado un poco al pueblo. Entonces es necesario reivindicar ese aspecto de la comunicación popular para seguir generando bases sociales, ¿no? Y de la comunicación popular también se podría seguir derivando aspectos muy importantes, como es la reivindicación cultural, en sí lo que es la lucha por generar una justicia social. Walter. Bueno, más allá de esto que ustedes ya supieron mencionar toda la historia y también cómo se ha ido relacionando a pasar de todo este tiempo con el colonialismo, con el imperialismo y el gran avance de la comunicación. Pero desde el cierto punto de vista yo le vería también más allá de eso a la comunicación mediatizada y también más allá de eso una comunicación demócrata, la libertad de expresión, a una comunicación que todos tengamos capacidad de criticar y ser críticos, en el sentido que todos estemos al 100% de dar los puntos de vista y no seamos más allá de unos simples seguidores de la comunicación tradicional que nos mantienen los medios tradicionales, por lo cual seríamos democracia y también seríamos unos aportantes a la libertad de expresión. Eso pensaría desde mis puntos de vista, ¿no? Claro que no soy comunicador, ¿no? Claro, Walter es filósofo, está estudiando filosofía más bien, vale aclarar la situación actual de nuestro colega Walter, que esta tarde nos está acompañando. Y sí, pues la comunicación popular nace con ese afán de ser una alternativa hacia los medios tradicionales y en gran parte a los medios hegemónicos de comunicación, que tomando en cuenta el contexto en los que había nacido la comunicación popular, nos remitimos a que ha sido una contrahegemonía a los medios de comunicación privados, que han tenido sus lineamientos y sus intereses tanto particulares como económicos. Allí es que este tipo de comunicación nos enlaza en una sintonía más de la cotidianidad, más de la gente, y no para seguir reproduciendo, como lo había mencionado Jonathan, las industrias culturales y la forma de dominación que también se da a través de los medios. Y bueno, para seguir ampliando este campo, la comunicación popular, ¿en qué basa su análisis, Jonathan? A ver, en el análisis que se basaría la comunicación popular es, en primer lugar, trabajar con la base social, como te había mencionado, trabajar con cada, qué sé yo, con haciendo un análisis histórico y contextual. La primera radio comunitaria, o se lo puede decir como radio popular, es la radio sutatense en Colombia. Entonces, ¿cuál era el objetivo de cuál era y cuál es ahorita el objetivo, ¿no?, dentro de estas, de este tipo de comunicación? Es hacer escuchar a los problemas, existen, no sería lo esencial, los problemas de la gente en sí, ¿no? Qué sé yo, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, que la gente mismo se exprese, más no que venga una persona que sea, qué sé yo, un académico o alguien que esté metido desde el punto de vista más de letras, sino más que sea una persona más pragmática, que conozca los sentidos de cómo es su realidad social. Entonces, desde ese punto de vista, es necesario reivindicarle, ¿no?, a la comunicación popular, con el fin, ¿no?, de que la gente se vaya apropiando de los medios de comunicación. Y un punto muy importante que mencionó Walter es más que todo la democratización de los medios. Entonces, con ese fin que nace la comunicación popular dentro de los contextos latinoamericanos, para democratizar a los medios de comunicación y que no sea solamente uso de los que tienen el poder, ¿no? Uno de ellos es los que siempre han dominado últimamente el poder mediático, que es el imperialismo, que son los entes financieros. Otro también que han sido por parte también de los entes de poder, como de una otra forma también es el Estado, ¿no?, sino también dar esa prioridad de comunicación a la gente común y corriente, que no sería común y corriente, sino que son las personas de base que quieren hacerse escuchar con propuestas muy claras y concisas para que los demás lo sigan escuchando, ¿no? Walter, ¿a qué gente o a qué personas consideras tú que llega la comunicación popular? O sea, relacionando con la misma concepción actual realista que estamos viviendo ahorita, no más teórica, ¿no?, se podría decir, porque hay ciertos discursos teóricos de super personas intelectualmente, por ejemplo, Paulo Freire, latinoamericanos, por ejemplo, Vargas Llosa, y entre otros, ¿no?, latinoamericanos que apoyan full, pero más allá de eso, que solo quedaron solo en la teoría, y más que esto, no solo debe quedar en eso, sino en la práctica. Y ahora, en la actualidad, que se ve los medios de comunicación que solo están vendidos a una cierta clase dominada, que es una distorsión hacia la gente que no tiene sentido crítico, y por lo cual ellos, como dijo Jonathan, es una dominación de parte de los mismos que han gobernado un estado, un país, como son los neoliberales, los dueños de estos medios de comunicación que están mismos vinculados con el gobierno de turno. ¿Y qué es esa concepción? No le dejan ser críticos, y por lo cual prohíben un medio de comunicación democrático, libre, con una libertad de expresión, impidiendo que la persona sea crítica y de tal modo llegar a la libertad de expresión. ¿Cómo llegan a la libertad de expresión siendo críticos? Y si no hay crítica, no se llegó a una libertad de expresión. Desde ese punto le podría ver yo a esta pregunta que supiste preguntar. Bueno, cabe mencionar que la comunicación popular, en su amplio campo de apertura, está dedicada

con su programa En Retrospectiva. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestra fanpage de Facebook, que estamos como En Retrospectiva. Y bueno, para seguir con el tema acerca de la comunicación popular, vale destacar ciertos aspectos muy importantes y que han trascendido a través de la comunicación popular. Cuéntanos, Jonathan, ¿qué aspectos han trascendido a través de la comunicación popular? Los puntos que hay que rescatar de la comunicación popular se podría poner en manifiesto a lo que se vive hoy dentro de la coyuntura comunicacional de nuestro país, que yo le veo como un avance muy significativo, que es la ley de comunicación. En este aspecto, por ejemplo, no recuerdo el artículo específico, pero me parece muy interesante, sería mucho más interesante si ya se le pondría al 100% de práctica estos artículos, ¿no? Los artículos indicativos de la ley de comunicación, que es la entrega de 33% de frecuencias, tanto para lo privado, lo público y lo comunitario. Entonces, eso es un gran avance, más que todo para la democratización de la comunicación. Y en ese aspecto vamos con lo comunitario, que es el que pertenecería al 33%. El avance en sí es primero reivindicar a la gente, tanto políticamente, culturalmente, inclusive ideológicamente, porque ¿qué es lo que consiguen los medios de comunicación? Los medios de comunicación de una u otra forma te interceden con ideología, también con propuestas, ¿no? Cuando una persona está escuchando, qué sé yo, algún discurso, algo que está diciendo un líder político comunitario, entonces lo va a tomar bastante en cuenta para generar cierto tipo de acciones, ¿no? Y es así como se lo ha hecho mediante las radios comunitarias. Por ejemplo, tenemos, haciendo un análisis histórico, llegamos a través de Radio Sutatense, entonces venía un líder comunitario, decía, vamos a hacer tal obra, reunámonos. Entonces era como una herramienta estratégica para primero comunicar a la gente, ¿no? Y promover acciones con el fin de conseguir cierto protagonismo, tanto en el ámbito social, de generar nuevas cosas, de generar obra social, por una parte, por otra parte también de generar entes críticos, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? Tú también puedes participar en esta radio, puedes venir y debatir con nosotros. Entonces, ahí como que la gente también va despertando, dice que empiezan a decir, no, yo también soy capaz de emitir mis criterios, pero bueno, eso también es un punto muy importante, que sean criterios que sean con argumentos coherentes y al mismo tiempo verificables, ¿no? Que eso debe ser lo primordial para ejercer la comunicación y asimismo debe estar legitimado dentro de la comunicación popular. En este aspecto, entonces, yo le veo como una herramienta sumamente importante y más que todo estratégica para que la gente común y corriente se levante y empiece a emitir sus criterios, sea en política, también sea en cultura, en lo cultural le veo muy importante para seguir reivindicando aspectos que de la misma forma han sido invisibilizados por las industrias culturales. Por ejemplo, hoy en día es muy importante recalcar lo que está pasando, por ejemplo, en Otavalo, ¿no? Ya mismo se vienen las fiestas del Pau Carraimi. Eso antes en los medios de comunicación no se le conocía mucho, pero con el trabajo que han hecho la gente desde la base social, se lo ha emitido así en los medios de comunicación de ellos mismos, y ahora también se lo están emitiendo en los grandes medios de comunicación. Ya se lo ha pasado también en medios de comunicación. Entonces se está reivindicando la cultura, es una hibridación cultural que está tomando protagonismo tanto lo comunitario para que se visibilice también en los grandes medios, ¿no? Por ejemplo, antes que sabíamos que va a haber el Pau Carraimi, que es algo muy reivindicativo, más que todo lo cultural, de la trascendencia de los pueblos latinoamericanos y aquí en Ecuador. Entonces imagínate, antes que decía, o sea, sí sabía sobre que iba a haber las fiestas del Pau Carraimi, que iban a haber las fiestas de los solsticios, pero solamente era por de boca a boca, y hoy si es que se lo sigue reivindicando en los medios de comunicación, entonces es un avance muy significativo para más que todo tener herramientas teóricas y prácticas para ser entes pragmáticos y seguir generando nuevas cosas, seguir generando lo que te dije, lo que es la conciencia, lo que es generar una política reivindicativa que veamos por nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué es la justicia y la equidad en contraposición a lo que tienen los medios de comunicación tradicionales regidos por el imperialismo, que ellos simplemente se basan a los intereses financieros de primera parte? Y eso es muy lógico. Es lógico que se van a basar los intereses financieros, pues ¿quién es lo que los sustentan? Es el mismo capitalismo que le sustenta a los medios tradicionales. Entonces, en contraposición a ello, entonces, si hay gente crítica que en cambio que nosotros mismos vamos reproduciendo a través de la comunicación popular, pero ya no desde un punto de vista mercantilista, sino desde un punto de vista de crítica, de conciencia, de rehabilitar la cultura, entonces es algo muy significativo y muy trascendental para seguir generando cambio social. Y precisamente el artículo que tú te mencionabas de la actual ley de comunicación del Ecuador es el artículo 106, en el que habla de la distribución equitativa de las frecuencias. ¿Y qué nos dice este artículo? Pues nos dice que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de las frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados y el 34% para la operación de medios comunitarios. Y con el análisis que tú me acabas de mostrar, lo relacionarías más acerca de los medios comunitarios con la comunicación popular. Y está dentro de esta línea, se podría decir que los medios, la comunicación popular se podría enlazar hacia los medios comunitarios para hacerlo de una forma más visible y un poco más enmarcada en la ley de comunicación, ¿verdad? Claro, sería ese aspecto más que todo, ¿no? Que a través de los medios comunitarios se entrelace lo que está realizando la gente. Ahora bien, también dentro de los medios estatales, de una u otra forma, se deben cumplir las políticas, dentro de las políticas públicas y lo que es la comunicación, de también reivindicar la cultura, que también se lo está trabajando, que también es algo muy importante que tanto en las radios se están generando también que se emitan aspectos de reivindicación cultural para que la gente siga conociendo lo que está pasando a nivel coyuntural, tanto de la cultura popular, conocer lo que está pasando con los pueblos tradicionales, que soy yo, con los montubios, está pasando también con las comunidades shuar, con las comunidades de achuar, y son quienes están generando la comunicación desde el pueblo, ¿no? Y qué bueno que se lo esté emitiendo también en estas radios que son tan importantes, que de una u otra forma también tienen bastante audiencia, como son las radios estatales y más también los tienen las radios privadas. Se espera que con el pasar del tiempo, quizás, aunque es un poco, no sé si sería de tenerla desde un mal aspecto, pero de una otra forma también con la hibridación cultural, los medios tradicionales y capitalistas también es posible que ellos se sigan arraigando a lo que está pasando con el ejemplo de la cultura, ¿no? Dicen que se puede capitalizar a la tradición, a la cultura, a la reivindicación, y lo pueden capitalizar dentro de los medios de comunicación para que se vendan como parte del rating, para que la gente siga conociendo. En este aspecto tendría como dos puntos: un punto de vista negativo, que se está mercantilizando la cultura reivindicativa, pero por otro punto, que la gente siga conociendo más sobre la realidad social de nuestro país. Entonces ahí es como hay que equilibrarle, ¿no? Ese punto de que a través de buscar estrategias, y esas estrategias, aunque no es muy buena, pero hay que hacerlo con los medios de comunicación tradicionales. Walter, también más allá de esto, como supo mencionar, la cultura como es, cómo nos identificamos como ecuatorianos, afro, mestizos, mulatos, en fin, cómo nos identificamos por nuestras raíces mismo, que nos identifica como ecuatorianos y latinoamericanos. Y por lo cual, como relacionó Jonathan, a la mediatización de los medios como cultura y arte que tenemos como nuestras raíces. Pero más allá de esto, yo pienso es que no solo debe estancarse solo en estas cuestiones. Los medios populares, como dijo, siempre estaba vinculados a la gran hegemonía popular neoliberal. Pero más allá de esto, pienso que más allá de esto debe ir enfocada una rama para la educación, que le vean un medio popular, que sea dada a la educación, que todos lo entendamos, que es una ley que ya supiste mencionar, cómo está regida la libertad de expresión, a ser críticos, a la democracia, etcétera. Y por lo cual, ¿dónde pienso también una forma de llegar a estos parámetros de poder ser críticos y democracia y libertad de expresión, todo eso? Es una forma que pienso es la educación. Aparte de eso, no podría ser también solo la educación. Después de eso, ya el siguiente parámetro sería, por ejemplo, la política, sería, por ejemplo, como ya supiste mencionar, la cultura, la misma sociedad, incluso la música, cómo nos identifica. Ya en sí no nos identificaríamos, yo considero, es que más con la educación también de ciertos parámetros, porque con la educación vamos avanzando y vamos generando riqueza. Intelectualmente o pues se puede ser intelectualmente o materialmente. Desde esta concepción podría entender, más allá de cosas de que no solo queden teóricamente o estratégicamente escritos, redactados. Y sí, la comunicación popular es uno de los mecanismos que han sido alternativos para los medios de comunicación tradicionales, como lo mencionamos en un inicio. ¿Y en qué sentidos? En el sentido de informar, en el sentido de mostrar a la gente las cuestiones que pasan en los países, mostrar las situaciones que vive la mayoría social, mostrar las condiciones en las cuales se forma el entramado de la opinión pública también, porque ¿qué sería de la opinión pública si no existiera la comunicación popular, si no existiera el boca a boca, si no existieran los avisos comunitarios, si no existieran los grafitis, que también es una forma alternativa de hacer una comunicación alternativa? Recordemos en las épocas de la represión, esa era una de las formas. Recordemos las épocas de las dictaduras militares, de las dictaduras de Latinoamérica, el grafiti era una de las formas de comunicar el malestar de la ciudadanía a los demás, porque en los medios de comunicación tradicionales tenían la posibilidad de ser censurados o de que les pasara alguna otra cuestión. ¿Cómo le ves a los grafitis, Jonathan, en el sentido de la comunicación popular? Y también veamos a los panfletos. Recordarás, antiguamente se usaba mucho los panfletos. Eso es un punto muy importante y, como tú lo mencionaste, muy significativo, que también está vinculado dentro de la comunicación popular. En sí es la expresión, la forma de hacer comunicar, bueno, la forma de comunicar, de hacer ver lo que está pasando dentro de una realidad, ¿no? Por ejemplo, vamos por los grafitis. En este aspecto, vamos, si nos ponemos en Quito, ¿no? Es como los jóvenes se expresan a través de la pintura, sería, ¿no? En sí. Por otra parte, también existen grafitis reivindicativos, en los cuales también es una forma de hacer ver a la sociedad qué es lo que yo siento, qué es lo que quiero para cambiar, con el malestar que tengo ante la estructura social, en cómo estamos regidos en el sistema. Vamos por la otra parte, por los panfletos, que también es un punto muy importante en cómo se va transmitiendo las ideas. Asimismo, si hablamos de ideas, también sería el punto de vista de la ideología también, ¿no? Que sea ideología de reivindicativa, con el fin de que la gente se vaya apropiando de los conocimientos, al mismo tiempo que se vaya apropiando de nuevas ideas, para que exista de una u otra forma, una nueva forma de pensamiento crítico, y con ese fin se lo ha creado también, tanto al graffiti, a los panfletos, hay lo que tú también mencionaste, la comunicación de boca a boca, y también esto se lo puede hacer con los periódicos comunitarios, lo que está pasando dentro de mi población, tanto lo que le está pasando, qué sé yo, lo que le pasó a una persona muy significativa de mi barrio, por ejemplo, lo que ha hecho por el barrio, lo que ha hecho por la cultura del barrio, lo que ha hecho por organizar el barrio, pues de generar las mingas. Eso también es aspecto sumamente importante que se nos está yendo de las manos, ¿no? Que no solamente son medios de comunicación, sino también está implicado todo ello, que puede ser el graffiti, que también está vinculado con los periódicos comunitarios, inclusive las asambleas que se pueden realizar para generar de esa forma también comunicación popular para que las demás personas se sigan entrando lo que está pasando y al mismo tiempo generar cierto tipo de propuestas y hacer la praxis, ¿no? Ser pragmáticos más que todo. Como siempre lo hemos mencionado, no me sirve de nada tener mucha teoría y teoría y teoría si no soy capaz de ponerla en práctica. ¿Y dónde es posible ponerla en práctica la comunicación popular? Pues donde estamos, inclusive con la familia. Y ahora sí estamos dentro de nuestros barrios, dentro de nuestras comunidades, ejercerle esa comunicación popular, ¿no? Con el fin de que la gente siga empoderando de los conocimientos. Y uno de los aspectos fundamentales que, vamos otra vez a los medios de comunicación, que ¿cuáles son los tres puntos con los que nació la comunicación? Uno de esos es informar, otro entretener y otro de educar. Son los tres puntos principales. Y entonces, tomando en cuenta esos puntos, ¿no? Informar a la gente lo que está haciendo, lo que está pasando, vamos en la comunidad, lo que queremos hacer con obras comunitarias, comunicarles a la gente, informar. La otra, educar. Se puede educar con la comunicación, tanto en los periódicos, tanto en los mismos medios de comunicación como en las radios. Inclusive existían radios que eran usadas como escuelas. Yo recuerdo que mi abuelo me decía que sintonizaban a las 8 de la noche una radio en la cual les enseñaban el abecedario, les enseñaban a multiplicar, sumar, restar. Y eso se ha perdido. Imagina que se ha perdido todos esos aspectos tan importantes, que la forma de hacer educación. Ya por otra parte también está el entretenimiento, pero un entretenimiento sano, le vería yo, no, más no como el entretenimiento que nos intentan vender los grandes imperios comunicacionales, como son los programas de farándula, lo que es la programación basura en sí, que, o sea, te divierte de una forma, ¿no? Pero ¿qué está haciendo? Está alienando a las personas. Eso es lo que ha conseguido eso, pero en cambio sí se buscan nuevas formas de dar función a lo que es divertir a la gente, pero con un aspecto de reivindicación, y aprovechando los postulados de comunicación popular se puede generar nuevas formas de tanto de estructura de base como también ya estructura a nivel inclusive estatal, pero siempre y cuando se lo ponga en práctica, ¿no? Porque si es que nos quedamos solo en ello, no se puede conseguir, y eso se lo puede conseguir dentro de cada una de las personas que están vinculados en estos aspectos. Nosotros como comunicadores, no solamente los comunicadores, sino decir que todos somos entes partícipes de hacer comunicación. Nosotros solamente seríamos como los mediadores para que se ejerza ese tipo de comunicación. Más bien seríamos las personas que damos las herramientas. Exacto, a las demás colectividades, a los demás postulados que quieran hacer comunicación, ¿cierto? Walter. Bueno, desde ciertos puntos ya mencionaste, ¿no? Pero más allá de eso, se ve claro que continúa esa programación basura, mejor he perdido gran enfoque a nivel de aprendizaje, cada vez se ve en los medios de comunicaciones públicos que representan a un Estado que está vendido a un gobierno tradicional. Y a pesar de todo, que por ejemplo las emisoras de radio mejores creo que son un poco más escuchadas, parece que son un poco más educativas. Desde cierto punto, no todas, no. Ciertos programas cabe mencionar, porque de ahí las demás son medios basuras que pasan patanadas, distorsión en general hacia la persona que le quiere ver a la persona más allá dormida. Y desde esta concepción podría haber los medios de comunicación que, como dijiste tú, una forma de comunicación que dijiste, informar, comunicar y educar que dijiste, pero no se ve claro cómo informan, cómo comunican, cómo es la realidad, sino es más que todo es a una conveniencia que ellos se crean una verdad, y en sí esa verdad no existe, ni tampoco ese poder no existe, sino ellos se inculcaron ese poder. Y bueno, desde esta concepción podría decirles, no sé ustedes qué piensen, a pesar de todo yo no estoy muy de acuerdo con los medios públicos. Creo que una forma de ser crítico sería más allá viendo la realidad, no solo viendo solo las teorías, sino viendo la realidad, la práctica, cómo se están desenvolviendo la política tradicional hacia estos medios. Eso podría decir desde mi concepción. Bueno, desde los medios públicos, lo que se ha intentado en estos últimos años, específicamente en el Ecuador, ha sido tratar de dar un nuevo enfoque, ya no desde las agendas mediáticas, desde los intereses económicos. Más bien se han tratado de enfocar hacia los intereses de las personas, de la mayoría social. Se ha tratado de visibilizar ciertas reivindicaciones, y la cual sí se lo ha logrado. El lenguaje de señas, por ejemplo, es una de las reivindicaciones que se ha logrado. Hablar acerca de temas culturales netamente del país, también creo que es otro de los aspectos que sí se ha logrado reivindicar. Y ver a lo nacional también como algo que se produce desde la televisión también. Tomemos en cuenta los programas como PluriTV. Es una buena apuesta para hacer conocer a las personas acerca de nuestro propio país. Desde ese punto me parece que sí se ha enfatizado también en ciertas reivindicaciones en el ámbito de la televisión pública. Pero bueno, volviendo al tema que es la comunicación netamente popular, me parece que también desde los medios públicos sí se ha dado espacio a ciertos actores que hacen comunicación popular. No sé, ¿tú qué opinas, Jonathan? En esto, si es que se han dado espacio desde los medios públicos, ¿qué te podría decir en ello? Quizás se ha intentado, pero no se ha logrado pragmatizarlo al 100%. Lo que tú lo acabas de mencionar, que se ha reivindicado la cultura en programas que le veo muy interesantes como es PluriTV, lo que mencionaste. Por otro punto de vista también, o sea, se han salido programas interesantes, ¿no?, dentro de la programación de ahorita de los medios públicos. Pero así a los actores sociales, no te podría decir que sí se lo está dando. Por ejemplo, bueno, en radios así, que son ya radios comunitarios como es la en Corape, ahí sí te puedo decir que sí esto lo está realizando, pero dentro de los medios públicos es algo muy lógico que está regido por el Estado, y por eso yo tampoco no estoy en contra de ello. O sea, es muy importante, pues, y es justamente que a través de ello se logra la democratización de la comunicación, porque tampoco no podemos decir que los medios estatales tengan el 100% de la programación. Tampoco los medios privados también tengan 100% de su programación, porque como bien sabemos todos se rigen por intereses. El medio estatal de ley se va a regir por el bien común de velar los intereses del Estado. El medio privado, como ya lo sabemos, por los intereses del capital, intereses financieros. Y ahora los medios comunitarios, por intereses como así lo dicen, intereses del bien común. Entonces es como un aspecto de democratizar la cultura, y por eso yo no te podría decir que en un 100% se lo ha estado usando la comunicación popular dentro de los medios estatales, pero se lo ha intentado. Eso sí no te lo puedo negar, pero no se lo podría, por eso están los medios comunitarios que están en ese 34% que tú mencionaste. Claro, es un aspecto muy muy importante el que acabas de tomar. En ese sentido también está la creación de los medios comunitarios. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que desde los medios públicos se le ha dado una matiz como para hablar de ciertas temáticas que antes no se las había hablado. Uh-huh. Y obviamente, o sea, no se puede llegar a tener un 100% de la concreción. Existen esfuerzos, los cuales hay que aplaudir, y existen deficiencias las cuales hay que enmendar, creo yo. Hay que seguir construyéndose y hay que seguir apostándole hacia la comunicación para la gente, una programación de calidad y una programación que sobre todo sea también educativa, ¿por qué no seguirla apostando a eso y no seguirnos manteniendo en una esfera de programas que, ¿para qué nombrarlos? Si no valdría la pena. Pero para eso estamos, para seguirle construyendo y seguirle dando ánimo a nuestros radioescuchas, que sigan sintonizándonos y que nos sigan escuchando. Y bueno, amigos, con esto doy paso a la siguiente pausa musical con el tema Cultura y Compromiso de Los Chicos del Maíz. Los Chicos del Maíz, Cultura y Compromiso, dedicado a Josep Renau, héroe del pueblo, y a todo artista comprometido, nunca en el olvido, larga vida al intelectual orgánico, construyendo hegemonía. Trajimos el alboroto, el hip hop más devoto, si dejo el rap Izquierda Unida perderá un millón de votos. Soy el piloto de esta nave nodriza, soy ese loco carismático que os hipnotiza. Me parto la camisa, por la causa, el rebelde sin pausa que sedujo a tu sacerdotisa. Grupo en esta misa negra te crujo, la mazorca. Máximo respeto a nuestros mártires, Miguel Hernández Lorca. Mi lengua es larga, la vida corta, pero hay que comérsela aunque resulte amarga y parezca una carga. Yo, el grupo de los barbas, derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Esa te suena porque escarbas en la superficie. Tengo un ejército de metas por así matices, heridas, cicatrices. Cuidamos del desastre, así que menos yoga, menos flores, más organizarse. Jodido lunes, sindicalistas colombianos enterrados en fosas comunes. Recuerda la vida del pobre, no vale nada. Recuérdalo mañana cuando desayunes. Tierra Millennium, abre el beso de la mujer araña. Cierra tu gente y vete al campo, sube una montaña. España un barco que se hunde a plazos. Estoy leyendo a Baudelaire y no sé quién va más borracho. Dibujo los trazos en el cielo, dulce terciopelo. Habito el subsuelo, corto como un escalpelo. Perro en celo, me flagelo, ya no sostengo el pedal. Cubatas, novelas de Scott Fitzgerald. Me quiero atrincherar entre tus pechos mágicos. No tan sublimes y tampoco diplomáticos. Soy un lunático y un poco payaso. Antifascista, como el Guernica de Picasso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Bienvenidos a mi estado mental, verán. Si justicia social jamás habrá paz. Quieren guerra, bien, guerra tendrán. Otro cóctel, otra capucha, otro plan mismo ideal. Compromiso y cultura, a estas alturas, ¿quién de nosotros duda? La lleva cruda criatura. Revolución en escenarios y bajo de él nos dejamos la vida, el alma, la voz y la piel. El pueblo cubano es ejemplo, eso es una verdad como un templo. Y quien no lo quiera ver, que no desde España lecciones de democracia, cuando la cubana es la más real que puede haber. Latinoamérica está creando escuela. Ellos dirán, ¿por qué no marchas a Venezuela? Es porque tengo una mujer con la que envejecer y una familia y unos amigos. Otros ya quisieran que las batallas no se ganan desde fuera, amigo. Si cambia España, seré partícipe, no testigo. Y es que la lucha sigue y hará falta un líder que al pueblo guíe hacia el verdadero enemigo. Y ellos ya verán que como a Fidel la historia a mí me absolverá. Porque me mantuve en pie, ya no me moverán. Ni con un tiro en la sien mi lengua callarán. A ver si comprenden ya que la voz no se encierra. Entre barrotes queda ausente ni ya bajo tierra. Y es el arma más peligrosa y perra que tiene el pueblo. Tornentem de carrer, tornentem de guerra. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Volvemos a su programa En Retrospectiva. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestra fanpage o página fan en Facebook. Estamos como En Retrospectiva. Ya saben, nos pueden seguir a través del Care Libro. Y bueno, amigos, nos vamos al último segmento, el segmento punto final, en el cual nosotros daremos nuestras conclusiones a la comunicación popular. Punto final. Más que una reflexión. Y bueno, amigos, para las conclusiones propuestas que podemos plantear en el segmento punto final, yo les invito a ustedes, compañeros, amigos, tertulianos, que están en esta tarde acompañándonos, a que planteen las conclusiones. ¿En qué sentido les gustaría que nos enfoquemos, Jonathan? A ver, empecemos con conclusiones con respecto a comunicación popular. En sí, la comunicación popular se lo debe seguir trabajando, más que todo yo le veo en la práctica, bueno, en la academia también, ¿no? Seguir buscando estrategias para seguir generando un cambio social, que es muy importante también trabajarlo en la academia. Hay grandes teóricos que inclusive nos puede servir, por ejemplo, el mismo Pablo Freire, también Jürgen Habermas, con lo que es de la teoría de la acción comunicativa, con el fin de que la gente también se apropie de estos postulados, ¿no? Y apropiarse en qué aspecto, ya desde el punto de vista pragmático, para generar ya, primero, conciencia social, que es la base fundamental. Yo le veo que es la base fundamental generar conciencia social para generar un cambio en la política, en la economía, en la cultura, porque si no tenemos conciencia social, si no sabemos hacia dónde queremos ir, no vamos a llegar a algún lado. Entonces, primero es generar conciencia social, una conciencia por la justicia, que tengamos más que todo una conciencia por lo que es la justicia social, tengamos conciencia sobre las desigualdades que existen. Otro punto también por las individualidades de cada uno de los seres humanos, que estamos regidos lamentablemente por esa reproducción social que nos lleva al sistema, que es el individualismo de querer tener yo lo que yo quiera y olvidarme del otro, ¿no? Entonces, seguir reivindicando esos postulados sería... Hay postulados entra también la interculturalidad, ¿no? Que previene desde la genealogía de la cosmovisión andina. Entonces, por eso está esta comunicación popular, reivindicar todo lo que ha sido invisibilizado, que nos pueda reivindicar y nos pueda... y pueda generar entes de transformación social, ¿no? Ese sería como un punto de conclusión. Y ahora, en lo que es la parte de propuesta, seguir trabajando con la gente, en una conversación con los amigos, decir, generemos nuevas propuestas, estás con el vecino del barrio, e incidir también de cómo se puede generar comunicación popular, darles esa chispita, ¿no? Porque todos tenemos adentro este punto de buscar reivindicación por la equidad, porque somos seres humanos que buscamos justicia social, ¿no es cierto? Sin embargo, el sistema capitalista nos ha invisibilizado todos esos aspectos. Entonces, con el vecino del barrio decir, mire, existe esta nueva forma de cambio social, podemos transformar nuestro mundo a través de esto, existen estos postulados, ¿qué te parece si formamos parte de esto? Y la gente te va a decir que sí. O sea, también hay que tratar de llegar a la gente también, eso también forma parte de nosotros como comunicadores, ¿no? De incidir, pero más no de imponer como lo hace la comunicación tradicional, ¿no? Imponer el conocimiento, sino justo como le dice Paulo Freire, que es la actividad cognoscitiva, o sea, ambos vamos conociendo, seguir conociendo, porque inclusive la gente, como te dije, el vecino del barrio, la persona, inclusive el barrendero, tiene grandes conocimientos dentro de sí, pero lamentablemente se tiene ese estigma que quizás solamente las personas que estudian tienen cierto conocimiento, y eso no, pues todos tenemos conocimiento y podemos generar un cambio social, y la única forma de generar un cambio social es con la gente de base, y la gente de base son las que tienen más conciencia social. Yo me he dado cuenta cuando he interactuado con muchas personas, me han dicho, oye, es justamente lo que yo siempre he querido decir, pero no sabía cómo decirlo, pero es justamente lo que yo he estado pensando. Entonces ahí te das cuenta que la gente tiene esa conciencia bien arraigada ahí y está buscando un ente motor, un ente generador, como le decía Sócrates, ¿no? Ese ente que movilice y que la gente ya se vaya despertando, que se necesite. Y esto es lo bonito de la comunicación popular, que a través de ella vamos generando conciencia crítica, y después, bueno, si ya tenemos esa conciencia crítica, ya genera la reivindicación de la cultura, y si vamos reivindicando la cultura, generar ese proceso político de cambio social, de decir que nosotros, la gente de base, somos capaces de aportar dentro, inclusive de las políticas públicas, no solamente dejar a los grandes entes. A la final, ¿quién manda? La base social es la que manda, a la final. Por otra parte, también generar nuevas formas de economía. Nosotros nos podemos dar cuenta de cómo los pueblos tradicionales también tenían su propia forma de economía y eran muy buenas. Sin embargo, con el aparecimiento del capitalismo, todo eso se lo ha impuesto, se lo ha reprimido. Entonces, eso es la comunicación popular, reivindicar todos esos aspectos, generar conciencia, y ahí estamos nosotros, ¿no? Si es que tenemos ese conocimiento, creo que ese conocimiento debemos compartirlo, que forma parte también de la comunicación popular, no apropiarnos de ese conocimiento, sino de seguir compartiendo con todas las personas que están a nuestro alrededor, con el vecino, inclusive con personas que, si vemos a alguien que está en el bus, compartir lo que sabemos, y vamos a seguir respetando, que sea de poco a poquito, ¿no? Plantar esa semillita para que nos vayamos contagiando y llegue ese momento en que todos tengamos esa gran conciencia colectiva y generemos el cambio que tanto anhelamos, que es la justicia social. Muy emotivo tu conclusión, Walter. Bueno, mis últimas palabras, bueno, sería que desde el punto de vista que seamos poco más críticos y de esta concepción podamos ver la realidad, y de tal modo seamos liberadores de este sistema que nos tiene a veces ya poco oprimidos. A pesar de toda esta concepción, que sería lo ideal seguir trabajando, como dijo aquí Jonathan, para la comunicación, informar, comunicar a la gente con diferentes estrategias que se ha ido realizando de acorde a la realidad y también a la realidad de intelectual, de forma educativa, cultural, entre otras concepciones, ¿no? Y aparte de eso también, sería también un gran aporte seguir mediatizando estos medios como tenemos aquí, o como somos aquí también un pequeño como colectivo, mediatizar este mismo programa de radio, hacerle más auge al nivel cultural y se podría decir no solo cultural, sino como un arte, y también nacional, si podemos, al nivel internacional, con diferentes temas, como ya hemos tratado, ¿no? Y de lo cual estaríamos ayudando a la misma comunicación, no solo en ideologías, en intelectualidad, sino con la misma práctica social. Y desde esta concepción podríamos comenzar a hacer un cambio social, desde la misma comunicación, política, educación, entre otras cosas. Eso nomás, y muchas gracias, me despido. Muy agradecido con ustedes. Igual gracias a ti, Walter, por compartir en este tu espacio de análisis y debate en retrospectiva. Bueno, lo que yo les puedo decir como conclusión y como propuesta es que lo que cambia el planeta es la conciencia, y lo que crea la conciencia es la educación, y que nomás viene en la educación, viene la cultura, viene la interculturalidad, viene la comunicación, y dentro de la comunicación también viene la comunicación popular, el boca a boca, los buenos argumentos. Si bien las personas, nosotros vivimos día a día, también podemos ser críticos del vivir día a día y también tener la capacidad de proponer día a día, porque si nosotros nos quedamos solo en la crítica no vamos a conseguir más que desilusiones. Pero en cambio, si comenzamos a proponer, si comenzamos a entablar redes, comenzamos a compartir ideas, y como dijo Jonathan, comenzamos a dar esa forma de decir las cosas a las personas que tal vez no saben cómo hacerlo, podemos ser ese ente activo de cambio. Además de ello, me gustaría compartirles una bonita frase de Krishnamurti, que dice: de nada servirán las revoluciones sociales y culturales si primero no hay una revolución interior. Esto lo tomé de una publicación que lo hizo el colectivo IDEAR. Me parece un muy chévere colectivo que propone cosas diferentes. Y para eso también están las redes sociales, para proponer, para dar a través de los argumentos una nueva perspectiva acerca del día a día. Y con esto me despido. Yo soy Edison Pozo y será hasta un próximo programa. En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.